Del 11 de junio al 11 de julio, Radio Libertad se centra en el Mundial de Sudáfrica. De la mano de Héctor del Mar, todos con la roja. Vamos, el contraataque. Hay que tener esa velocidad que necesitamos. A la derecha tiene a Jesús Nava. Venga, Jesús Nava tiene el balón. Balón que va a centrar dentro del área de castigo. Mete para Villa, va a rematar Villa, remata. ¡Uy! Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡De España! ¡Y gol! ¡De España! ¡Gol de los machos españoles! Nuevamente vuelve a mojar Villa, Villa, Villa, Villa. 5 minutos de esta segunda parte. Asistencia prodigiosa de Jesús Nava. Lo encontró nuevamente a Villa. Villa se fue sobre la frontal. Va a buscar el remate. Tenía la derecha preparada. Remató. Y el esférico como una bull, como un misil. Se fue al fondo de las mallas. Y se hincha de gol de España, España, España, España, España. 5 minutos. Aumenta la diferencia del marcador. España, España 2, Honduras 0. Autor del tanto. Vuelve a mojar. ¡Cómo no! David Villa Sánchez, el guaje, el asturiano, el español, español, español, Villa, Villa, Villa, Villa. ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Villa, Villa, español, Villa, español, Villa, español, Villa, Villa, Villa, Villa, Villa, gol!